y deja que así mi llanto se derrame por la vena sangrante de mi herida. Me dejó llorando y se fue. Me dejó por otro tal vez. Me dejó llorando y se fue. Me dejó por otro tal vez. Me dejó llorando y se fue. Me dejó por otro tal vez. Déjala que se vaya. Déjala que se vaya. Déjala que se vaya. Que se vaya y no la llame. Déjala que se vaya, déjala que se vaya.